FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Pierdo el tiempo esperando tus señales. Un diamante roto no le importa a nadie. Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos, vos, vos. Brilla tu belleza en este mundo muerto. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, acá en una de las casas que tenemos, que es la FM Boedo. Estamos en una reinauguración de ciclo. Nosotros tenemos ciclos más bien cortos. Este es el ciclo de la segunda parte del año. Ya tuvimos un programa hace un mes más o menos. Y ahora volvemos al ruedo con estos programas que salen los martes. Los martes a las 7 de la tarde en esta casa que es la FM Boedo. Este programa, Hora Libre en el Barrio, es una iniciativa del programa REC. REC es Red Escuela de Comunicación. Un programa que pertenece al Ministerio de Educación y que intenta construir un puente entre las escuelas públicas, entre los institutos de formación y la radio. En este caso, la comunicación comunitaria. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Mi nombre es Leandro Pafundi, es el programa REC y esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Qué va a pasar? Y nos encontramos en una nueva edición un poco particular. En general vienen chicos y chicas de escuelas públicas, de secundario, sobre todo de lo que es la franja vespertina. Pero hoy nos visita un instituto de educación superior. O sea, gente que ya terminó la secundaria. ¿O me equivoco? Sí, terminó la secundaria, claro que sí. Es gente... Del Instituto de Educación Superior número 1 de la doctora Alicia Moró de Justo, y es el profesorado de Lengua y Literatura. Así que bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Sobre todo bienvenidas. Tenemos la cuota de género femenino más que cubierta hoy. Así que bueno, un gusto que estén acá. Gracias. Y me encantaría preguntarles qué fue lo que las y los convocó a hacer este programa, cuáles son los temas y cómo fue que llegaron hasta acá. Principalmente creo que es por la materia. Por la materia, ¿no? Claro. Todos eso, más que nada. Bien, aprobar la materia y pasar de año, claro. Sí, eso es lo más llevarse importante. Ninguna materia, está muy bien. No, igual no se, uno no se lleva materias en el profesorado. A lo sumo rendir finales, ¿no? A lo sumo rendir finales. Bueno, estamos con Federico, con Laura, con Agustina, con Brian, con Florencia, Josefina, Nicolás, Camila, Julieta y Ayelen. Se trajeron sus nombres, lo cual agradezco muchísimo porque mi memoria es nula a esta altura de la vida. Así que bueno, bienvenidos a todas. Ya los nombré, no hace falta que hola, hola, hola, porque bueno, esto es radio también. Igualmente nos están viendo por YouTube, así que todos los que están ahí nos pueden dejar sus mensajes y sus comentarios. Y vamos a empezar con el tema, con una pregunta disparadora, a partir de un spot que trajeron, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué trata este spot? Trata sobre la docencia, por qué elegimos la carrera de docencia y por qué elegimos exactamente la Alicia Moró de Justo para cursar esta lección. Quien habla es Florencia y vamos a escuchar el spot que trajeron. A ver. Mm. Elijo la docencia porque creo que un buen profesor puede cambiar el mundo. Porque me permite relacionarme con la literatura y el lenguaje de una manera diferente que como un lector solitario, y me permite compartir esto con los demás. Y también poder transmitir el amor por las letras en todo su esplendor. Del conocimiento, aprender, a cuestionar, enseñar a pensar, aprender mientras enseño, enseñar mientras aprendo. Aprendo, enseño, acompaño. La docencia tiene que ver con eso. No solo darle las herramientas a los estudiantes, es un momento de mutuo aprendizaje. Enseñar es ser quien acompañe a esas personas en ese momento que sientan que no pueden. Pueden los docentes enseñar en todas las profesiones, no solo material teórico, sino a generar nuevas herramientas para tener pensamiento crítico y hacer uso de eso toda la vida. Toda la vida pensé que no había nada más lindo y enriquecedor que poder compartir, enseñar y aprender una historia a través de la lectura y escritura, tanto propia como ajena. Ahí escuchábamos entonces el spot que prepararon. ¿Cómo fue que hicieron el spot? ¿Cómo fue la dinámica para producirlo? Lo iniciamos en el taller de medios masivos de comunicación con la profesora María Clara Maurer, a través de un juego que se llama El Cadáver Exquisito. Le mandamos un beso. Un abrazazo. Un gran abrazazo. Que está del otro lado del vidrio, así que la podemos ver. Ella también es parte de lo que es el programa REC, así que... Bueno, por eso está aquí también, ¿no? Participando de esta iniciativa. Así que, bueno, gracias por evidentemente te quieren. Así que es lo que yo puedo interpretar. Tampoco, viste, todos dijeron que sí. Así que vamos a ir viendo eso. ¿Cómo fue el fue una especie de cadáver exquisito donde cada uno fue escribiendo una parte? Sí, tal cual. Y así se armó. La consigna era igual pensar por qué elegimos el Alicia y por qué queremos ser docentes. Y a partir de ahí escribimos cada uno en una hoja, se fue repartiendo en ronda y lo grabamos en la misma clase. Así. Íbamos tapando también lo que el compañero anterior escribía, cosa de no saber qué era lo que estaba surgiendo. Y creo que al final quedó un spot muy, muy lindo, muy bello. O sea, armaron el cadáver exquisito y después lo editaron, o lo que quedó, quedó. Claro, en realidad primero... empezó como una actividad de clase, nos copamos con la idea, lo hicimos, nos gustó y terminamos definiendo que iba a quedar también en esta en este programa. Bien, ¿y cómo fue que lo grabaron en un estudio? No, en realidad empezamos en una mesa así que está en la biblioteca de la Alicia, que es el instituto donde cursamos, y nos metimos adentro de unas bibliotecas a grabarlo, porque cada uno, bueno, habíamos escrito un pedacito, y lo empezamos a grabar con mi celu. Lo empezamos a grabar con el celu y después lo editó Agus. Ah, espectacular. Agus, ¿y la musiquita la elegiste vos? Sí, la música la elegí yo, lo editamos con el Audacity. Bien, ahí, perfecto. Bueno, la verdad que quedó muy bien. La verdad, me gustó como quedó. Profesional. Felicitaciones a todos ustedes. Y bueno, hablemos un poquito del profesorado. ¿En qué año está este taller? ¿Ustedes están avanzados? ¿Están al principio? Es medio indefinido igual el tema del profesorado, sí, porque hay como es muy laxo el sistema de correlatividades. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso estoy haciendo materias de primer año y de tercero o cuarto a la par. Entonces es bastante laxo el sistema. Esta sería más bien quizás un taller de primer año. Pero bueno, cursamos gente de todos los años igualmente. Bueno, y además de que este taller sea su favorito, ¿qué otras materias les gusta del profesorado? Además del taller de medios de masivos de comunicación. Y las literaturas. Las literaturas. Que es la causa primera por la cual entraron a... Totalmente. Les gusta leer los libros. Totalmente. Son ratas de biblioteca ustedes, ¿o no? ¿Para qué decirte que no? Sí, sí. ¿De biblioteca o de Kindle? No, de biblioteca. Ah, de biblioteca. Todos son un así poco como... Un poco, la verdad. Todos son ahí... PDF un poco me quemó los ojos, pero están carísimos los libros. La economía está... Son todos fetichistas del papel acá. Y sí, la papeleta, vamos por la papeleta. A mí me gusta más el Kindle, tengo que decir. Casi lo prefiero, de hecho tengo uno ahí en el... Es más práctico. Es más práctico. Se lee más rápido. Pesa menos. Más barato. Mal. Gratis. ¿No? No hay que pagar los libros si uno se les ingenia. Bueno, igual no, hay que valorar el trabajo de los autores, sobre todo los argentinos. En el resto del mundo, bueno, vemos. así que, ¿y qué materias entonces le gusta literatura? Hay varias, supongo. Hay de todo, literatura argentina, literatura latinoamericana, japonesa, española, de todo. Si ustedes me tuvieran que recomendar hacer una materia de oyente, ¿qué me recomendarían? Primero, el taller de medios masivos de comunicación. Después, una que a mí me fascina mucho, me encanta, me encuentro muy cómoda en esa materia, es el taller de lectura, escritura y oralidad. Ah, iba a decir la misma. Es hermosa. Esa es hermosa. Cuando hablamos también de que nos gusta la lectura, que nos gusta a todos, pero creo que hay muchas que van a coincidir conmigo acá, que también la producción de escritura también es lo que nos une a esta carrera. Y el taller de Leo, con la profesora Gabriela Ram, que es la que tenemos nosotros, que es una clase bastante grande, porque en el Alicia hay clases de muy poquitos alumnos, es como medio una lotería eso, pero es una clase bastante grande. Y la verdad que es una materia que ofrece un montón de herramientas para producir textos académicos y también textos creativos que ponen eso en juego. Así que por eso es una materia re linda. Coincido con mi compañera acá, Florencia. Está buenísimo. Ahí vamos a pasar al segundo spot. Sin embargo, quiero decir que en el guión de este programa, que la verdad que un guión espectacular que prepararon. Fue la profe. Ah, fue la profe, bueno, está bien. No dudaba de su capacidad, pero puso una pregunta que yo no sé si es de ustedes, que dice, ¿qué docente les marcó para bien, lo cual me parece bien, y también para mal del profesorado? A mí me gustaría saber si algún profesor los marcó para mal. ¿Tenés un bloque aparte? Ah, bueno, está bien. Bueno, lo vamos a dejar pregunta abierta para que se lo imaginen. Y vamos a pasar a escuchar este segundo spot, que es el spot, que armaron un spot para el Alicia, ¿no? Sí. ¿Por qué elegimos el Alicia? Porque no es una elección casual. Vamos. ¿Por qué elegir el Alicia? Porque fue refugio cuando lo único que podía encontrar era incertidumbre. Porque acá encontré las ganas de estudiar. Conocer gente nueva, amable, buena onda. Encontrar un espacio seguro que pocos lugares podrían brindarte. Brindarte ayuda, sea cual sea la situación, que seguir es lo más importante. Lo más importante no es tener muchos compañeros, sino tener vínculos genuinos que están en el Alicia, los encontrás y los generás seguro. Seguro que ya tenés ganas de anotarte y formar parte de esta comunidad. Porque además hay una amplia oferta de carreras para elegir. El Alicia, porque es el lugar donde aprendés a trabajar en equipo, donde aprendés a ser docente a través del ejemplo. Bueno, y con ese hermoso spot, la verdad que está muy bueno, tengo que decirlo, les quedan muy buenos los spots. Ojalá que funcionen, que no se queden en el aula y sirvan para contagiar y las ganas de participar de esta institución y de fortalecerla. Pero vamos a hablar un poco de lo que va a ser el resto del programa. Esta fue la introducción. ¿Qué temas trajeron para charlar con los oyentes de la FM Boedo? Bueno, Lo dejo a mi compañero. Bueno, a ver, Nico. Vamos a hablar del terror en la literatura, también de leyendas urbanas y bueno, esas cuestiones, viendo que estamos cerca de Halloween. Ah, ok, perfecto. Pensé que iba a ser un comentario sociopolítico, pero no. Hablas de Halloween. Pues, okay. También, okay. Estamos viviendo el Halloween como claro, nosotros. Un reality show. Es como reality show de Halloween. Sí. Perfecto. Entonces, leyendas urbanas, autores de terror. Sí. ¿Esos son todos los temas? Sí, también pasó que antes de empezar con el tema radio, hicimos crónicas y todos coincidíamos en lo misterioso, lo sutil, lo que está por debajo de lo superficial, y también por eso salió el tema terror. Ahí va. Entonces, también está el misterio, ¿no? Como está... Me encanta, la verdad está buenísimo el tema. Así que, sin más, ¿les parece vayamos un pequeño corte y un tema musical que lo eligieron ustedes, el tema musical? Sí. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Hay un The silencio. Citizens que tiene of que Halloween. Vamos, This is Halloween. Vamos a escuchar entonces This is Halloween y ya volvemos. Thank you. see something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the drive. It's our town. Everybody scream. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Down that corner I'm hiding in the trash can. Something's waiting at a punch and pound. Hey, this is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone with a trace. I am the who in the call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone fails in the pumpkin king. Everyone hail to the pumpkin song. Segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, en esta edición de FM Boedo, edición vespertina, y empezamos con el tema. Me acompañan Josefina, Agustina y Nico. Así que, bueno, el terror en la literatura, así comienza este bloque. Nos van a hablar un poco del contexto, ¿no?, de este género. Sí, sí. Primero, bueno, vamos a hablar un poco del terror como género literario, ¿no? ¿Qué es un género literario? Cuando hablamos de género literario, lo que hablamos, ¿no?, es de un grupo de textos que tienen unas características, que tienen rasgos que los hacen distintos, ¿no?, de otro tipo de textos, ¿no?, que tienen rasgos que son particulares, que comparten temáticas. En el caso de la literatura de terror, por el rasgo por el que se lo puede definir es porque busca producir un sentimiento de terror, de miedo o de ansiedad, ¿no? Y esto lo hace a través de determinados elementos, ¿no?, que entran en juego en la literatura de terror, como pueden ser monstruos, como puede ser un crimen, algún enigma, algo que hay que resolver, ¿no? Lo importante es que no es el elemento en sí, o sea, un texto no es de terror porque aparezca un monstruo de la nada, sino por cómo se articula eso en el texto, ¿no? Por ejemplo, pensando en un cuento clásico conocido, como es El almohadón de plumas de Quiroga, vos tenés ahí varios elementos, ¿no?, que Quiroga va desarrollando, una mujer que se va sintiendo mal, que no se puede levantar de la cama, empieza a tener alucinaciones y al final, bueno, lo que ocurre, ¿no? Que aparece cuando muere, no descubren el motivo. Spoiler. Claro, sí, perdón que va con spoiler, pero cuando muere aparece este parásito que le estuvo succionando la sangre. Entonces, no, cada uno de estos elementos por separado no produce miedo, ¿no? Sino es la unión y cómo lo resuelve Quiroga al final lo que te produce, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción. También hacer una diferencia en algo muy interesante que decía Nico, que en un momento nombra la palabra horror, que está como muy emparentada con horror y terror, pero Noel Carroll, que es un filósofo, en su libro Filosofía del Terror, habla de que la gran diferencia entre terror y horror, él hace como la aparición de un monstruo, que siempre sucede en lo que es el horror, que es como en realidad parece ser el terror más fundacional, ¿no? La aparición de los monstruos. Ese es un poco mi aporte a todo esto que está diciendo Nico, que es súper interesante. De cómo empieza a existir el género, que en realidad también tiene muchos subgéneros como terror psicológico, suspenso, y ni hablar si nos fuéramos al cine y el terror, ahí encontrás más cosas todavía. Sí, porque pensaba, por ejemplo, Monster Inc., la ubican, la película de Pixar, sí. Es una película de monstruos, pero no es de terror. Claro. Claro, exacto. Sí, no te produce esa sensación, ¿no? No tiene nada de terror. Esa película es un género distinto. No sé cuál es. Claro. Pero bueno. No, es una película animada. Pero mirá qué interesante. Vos justo haces... tenés en cuenta esa película, que justamente de lo que se habla la película es de monstruos que asustan niños y que con eso obtienen la energía de su mundo. Y ahí en realidad te está diciendo algo. ¿Qué hacen los monstruos? Asustar. Y asustan niños. Los monstruos generalmente es algo que está dentro del mundo más infantil. A un adulto no lo asusta tanto un monstruo porque no cree que pueda ser real, generalmente, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿no? Digo... Cuando aparecen temas de salud mental, de repente los monstruos, claro, cobran, sí, formas. Por eso digo generalmente. Sí, sí, sí, claro. Porque hablo de una persona quizás neurotípica. Total. No, volviendo también al tema este que mencionaba antes de los elementos, ¿no? Que por sí solo no te produce miedo. O sea, una motosierra por sí sola no te produce miedo, ¿no? Hay que ver cómo se introduce esa herramienta dentro de un contexto y bueno. O una llamada telefónica, ¿no? O una llamada telefónica. Por ejemplo, me acuerdo Scream, ¿no? Scream. Que es una película. Bueno, yo conozco más películas de terror que cuentos, así está bueno, pero. Se escucha el teléfono. Pero es una película que aúna muchos estereotipos del género para refrescarlos, ¿no? Supongo que en la literatura también hay mucho este diálogo intergeneracional, ¿no? Donde quizá hubo. No sé si hubo un primer cuento de terror, no sé si conocen o no, algo que en realidad se considere como medio fundacional, como pasa por ejemplo con Edgar Allan Poe con el detective, ¿no? Tal cual, en realidad hay autores fundacionales. Vos nombraste a Edgar Allan Poe y sí es un autor sumamente fundacional del género, que incluso autores de otros géneros como, no sé, Jorge Luis Borges, que es Julio Cortázar, toman cosas de él, y autores del género también. Incluso autores muy conocidos como Stephen King han tomado cosas o hablan de Shirley Jackson, que ya después vamos a hablar de las mujeres, okay, y el terror. Es un tema que se... pero sí hay autores fundacionales y temas fundacionales. Temáticas fundacionales dentro del terror. ¿Por qué está bueno entonces hablar o por qué, bueno, está bueno el género del terror para trabajar en el aula? ¿Tiene algo específico? Bueno, nosotros, si bien todavía no estamos ejerciendo la docencia y no tuvimos experiencia dando clase, sí se nos ocurrían muchas razones por las cuales está buenísimo usar el género del terror. Por un lado, pensaba que ya naturalmente a los jóvenes los atrae ese género. Lo podemos ver en lo popular de los youtubers que, por ejemplo, hablan de misterio. Un pibe se puede clavar un video de media hora viendo un caso de un asesinato. lo vemos en las 10 películas más vistas de Netflix. Ahí es está muy, el terror, sí o sí. Es muy de adolescente ir en grupo al cine a ver una película de terror. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, como ahora... irías a ver una romántica en una cita, ¿no? Como en estereotipos, ¿no? Sí. Igual yo iría a una de terror en una cita. Funciona. No, se asusta no. A la otra persona y la abrazás. Total. Aparte quedás conmocionado, entonces... Bueno, ahora con Terrifier pasó que es una película para mayores de 18 y muchos chicos van a comprar entradas para ver otra película, para ver la peli del robot de DreamWorks y van sí. Y se meten a la sala de Terrifier. Mirá. La verdad que es un género, por lo menos en el cine, bastante... como me da la sensación como menor, ¿no? Como esta cosa medio... desprestigiada, que últimamente se está prestigiando, ¿no? Bueno, sí, en los Oscars muy difícilmente se encuentran películas de terror nominadas. Sí, sin embargo es interesante como con la productora A24, que está haciendo como terror prestigioso, ¿no? Que, pero bueno, la verdad que nada, es una discusión que no viene al caso, porque estamos hablando de textos, ¿no? ¿Qué es más difícil de llegar, ¿no? Generacionalmente, quizá no nos vamos a meter en una cuestión más... la gente lee, o sea, o deja, ¿viste? Sí. Pero bueno, estamos atravesados un poco con el tema de las pantallas, con el celular y demás. No, pero una cosa que me acordaba, ¿no? Cuando pensábamos en estos temas y eso, ¿no? Es un autor que mencionó José, de Stephen King, que yo me acuerdo haberlo leído en la adolescencia. Y una cosa que a mí me llevaba mucho de las novelas, de los cuentos, era que él pone mucho adolescentes en situaciones... de una película de terror, ¿no? de momentos por ahí que son horribles, pero también como una especie de héroes o de protagonistas, ¿no? Entonces, ese momento en el que uno está en la adolescencia, que a veces es súper confuso, que es conflictivo, uno lo veía representado, ¿no? Ficcionalizado en un cuento de terror, ¿no? Con todas las cosas que el tipo le pone que es un maestro del género. Ustedes como futuros profesores, hay algo que también me imagino que pensarán cuando están trabajando estos temas, es bueno, cómo hacer para entusiasmar a los estudiantes en la lectura, ¿no? Es como casi una causa militante que tiene cualquier profesor de literatura a la hora de enfrentar niños, porque presupone que es una, sobre todo en secundario y primario, pero presupone que es una relación difícil, ¿no? Cada vez más complicada. Digo, en ese sentido es interesante, pienso... por ejemplo, cuando uno ve una película de terror, que está mucho esta cosa de, no sé, el momento que te asusta, ¿no? Como muy, todo muy sobre los ojos, ¿no? Y sin embargo, el género es muy del misterio. Y cuando estamos a pleno con los efectos especiales, con el misterio, en la literatura, que uno tiene que poner mucho más de uno, ¿no? Para imaginar situaciones... Casi que diría que el terror está más, más propicio para ese tipo de género, para ese tipo de formato, que es el libro, que es el cuento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que en esto que vos destacás de qué nosotros pretendemos como docentes, o qué herramientas incluso utilizaríamos, voy al cuento de terror, que acá voy a mi propia experiencia. Porque a mí el terror me empieza a interesar de niña con un libro de cuentos que yo le contaba a la compañera el otro día, de Elsa Bornerman, que lo recomiendo mucho, que es Queridos Monstruos, que es una antología de cuentos infanto-juvenil, y que me parece que para llevar a las aulas es genial, porque genera esto que vos decís, que capaz en la pantalla es más fácil y no deja mucho a la imaginación. Entonces vos en la pantalla tenés imagen, sonido, todo eso que te tiene así, y que obviamente los adolescentes y niños de hoy en día tienen mucho más accesible que otra cosa, y es lo primero que ven, cuando a nosotros quizás nos pasaba al revés. Entonces, para mí, para llegar a las aulas, primero tenés que llegar con un cuento de terror. Y el género de terror es un género que a su vez da miedo, pero gusta a los niños y adolescentes. Vos quizás si vas con una novela épica o algo, cuesta un poco más. Yo creo que es eso, divierte en parte un poco, hay algo ahí. Bien, y en ese plan, así cortito, ¿qué autores recomiendan de terror como para adentrarse en el género? Si y para trabajar en el aula, sobre todo. Arrancar, mi compañera. Bueno, yo traía como recomendación a Mariana Enríquez, que hoy en día es una autora bestseller, lo que sea que de saque. De moda, casi, ¿no? Con unas amigas hicimos El Amigo Invisible para el Día del Amigo. Dos regalamos libros y los dos eran de Mariana Enríquez. El mismo. Claro, eran distintos, pero okay, nos sorprendimos mucho. Bueno, ella es argentina, de Buenos Aires. Tiene 50 años y la verdad que es una genia, es una joya, lo que sea que saque. Es muy interesante de su literatura, cómo ella piensa qué cosas nos asustan a nosotros los argentinos. Ella cada vez que se pone a pensar, bueno, ¿de qué voy a escribir? Piensa, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, capaz lo que les da miedo es que entre un pibito al aula y bueno, con un arma y bueno, ya sabemos. En cambio acá, ¿qué cosas nos dan miedo? ¿Qué es eso cotidiano que nos puede llegar a causar pesadillas, ¿no? Y habla mucho de la violencia, de la pobreza. Eso me parece muy interesante de su literatura, así que la recomiendo mucho. Tiene novelas, tiene una que se llama Bajarles lo peor, tiene otra que ganó muchos premios, que se llama Nuestra parte de noche, y bueno, sus antologías de cuentos que son imperdibles. Bien, está buenísimo. Bueno, hagamos un autor más cada uno, ¿les parece? Sí. Una recomendación, sí. Y sí, sí, ya vamos a ir a la pausa. Bueno, yo otro recomiendo, justo recién lo nombramos, pero es mi autor favorito, tengo que caer en el cliché, Stephen King, que es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial y prolífero, ¿no? Sí, y el que más ha llevado películas al cine con su primera gran novela, que fue Carrie, que relata esto de adolescentes, bueno, que todo termina en realidad en una posesión de una compañera, que es como la historia muy adolescente de Estados Unidos, ¿no? Que es la compañera que es bardeada por todos de alguna manera. Una película coming in age, ¿no? Sí, la típica momento de... Que tiene varias reversiones, Carrie, si no me equivoco, como dos o tres reversiones. También tiene Misery, que es película que me fascina. Ha tenido suerte Stephen King. Ha tenido en mucha las películas suerte, que hicieron, ¿no? Y ni hablar de El Resplandor, que la nombro ahí. Que es, son novelas muy, muy importantes de él. Y bueno, It, que fue la que instala el tema de los payasos. Es un gran, es muy fundacional Stephen King respecto a esa temática de que después empieza a los repetirse. Tropos, ¿no? Que empiezan. Claro. Exactamente. Y además tenemos a las películas de It, parte 1 y parte 2, por un director argentino. Andy Muschietti. Ahí está. Así que excelente. Orgullo nacional. Soy muy mala con los nombres. Está muy bien. Y bueno, yo recomiendo a Lovecraft. También es un autor que leí en la adolescencia, un poco más grande también, y me gusta mucho. Lovecraft es como el padre del terror cósmico, ¿no? De esta idea de que los no existe Dios, los humanos somos insignificantes y hay grandes civilizaciones alienígenas extraterrestres que vienen. Y es el padre, ¿no?, de toda una mitología que hay, ¿no? Es como en su literatura desarrolló toda una mitología de estos dioses. Es el precursor del universo Marvel, te diría, ¿no? Sí, de Marvel y bueno, también cosas como Stranger Things, básicamente todo monstruo que tiene tentáculo y eso está abominable e inmenso, ¿no? Sí, sí. Y tiene también algo que vos mencionabas recién, que es el tema de en sus textos, ¿no? Como, no sé, el caso de Charles Dexter Ward, por ejemplo. El tema del cruce, ¿no? Del cuento de terror con el policial, ¿no? Porque es muchos de sus textos, de sus cuentos o novelas, empiezan con eso, ¿no? Con una investigación que alguien hay que hacer y, bueno, va llevando a un lugar cada vez más, más oscuro, más de terror, ¿no? Está buenísimo. Bueno, cualquiera de estos autores no se pueden equivocar, así que entren por ahí. Que van a encontrar grandes obras. Vamos a ir entonces a una pausa. Vamos a escuchar un tema que es un tema de Cerati, que se llama Corazón delator. Ya venimos.

una cabeza donde florecían rulos de sangre atados con moños. La mancha se agrandaba. De una rotura del vidrio empezaron a caer anchas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia sobre las baldosas del patio. Había un silencio inmenso. Parecía que la casa entera se había trasladado al campo. Los sillones hacían ruedas de silencio alrededor de las visitas del día anterior. La falda volvió a volar en torno a la cabeza muerta. ¡Celestina! ¡Celestina! Y un fierro golpeaba con ritmo de saltar a la cuerda. Las puertas se abrían con largos quejidos y todos los pies que entraron se transformaron en rodillas. La claraboya era de ese verde de los frascos de colonia en donde nadaban las faldas abrazadas. Ya no se veía ningún pie, y la falda negra se había vuelto santa, más arrodillada que ninguna sobre el vidrio. Celestina cantaba Les Cloches de Corneville, corriendo con Leonor detrás de los árboles de la plaza, alrededor de la estatua de San Martín. Tenía un vestido marinero y un miedo horrible de morirse al cruzar las calles. Y ese fue un cuento de Silvina Ocampo, ¿es cierto? De Silvina Ocampo, sí. Llamado sí. Cielo de Claraboya. Exactamente. Silvina Ocampo fue una escritora, poeta, argentina, también estudió pintura en París, fue artista plástica. Fue una persona que estaba instruida culturalmente un montón, que estudió muchísimo y que en todos sus escritos se ve reflejado todo lo que ella aprendió, ¿sí? También hay otros datos de Silvina que quizás se la conoce más por la hermana, por Victoria Ocampo, cuando en realidad Silvina tiene una trayectoria súper importante y más allá de vincularla con Victoria, también la vinculan con el marido, ¿sí? Que era Bioy. Y aparte la vinculan con toda una herencia familiar que tiene de muchísima historia. Fue familiar de los fundadores de la patria, relaciones de amistad con caudillos y demás, y la suelen relacionar muchísimo con toda esa historia en lugar de traer a colación todo lo que es Silvina, ¿no? Y todo lo que todas esas influencias de igual manera influyeron directamente en lo que ella escribía, pero se la recuerda por otras cosas. Nosotras quizás en este cuento vemos reflejado un poco más lo que es la esencia de ella y tiene, si se quiere, una estructura o una tradición en la manera de escribir que respeta, ¿no? Como una línea de la que no se sale, y teniendo en cuenta quizás un poco más estos tópicos del terror, ella lo traslada directamente a esta línea que yo digo que respeta, que yo digo no, que efectivamente respeta, ¿no? Que yo lo estoy hipotetizando. Lo puedes decir también. Sí, también lo digo. Y es que trae algunos aspectos que ella considera que salen de lo normal o de lo establecido, que es como un niño, porque una de las figuras más representativas de lo que hace Silvina es traspolar ese horror o ese terror directamente a algo que no imaginamos que va a generar miedo, que es la niñez. Entonces esa infancia que nosotros la tenemos establecida, como decía una compañera en el bloque anterior, no estamos acostumbrados, o sea, estamos acostumbrados a que el miedo se le genere, o los monstruos le generen miedo a los niños y no al revés, o a los adultos. Entonces Silvina lo que hace es transformar todo esto y lograr que la infancia sea la que genera miedo. Entonces uno de los personajes fundamentales es la infancia con terror y espacios típicos también como casas grandes, ¿no? Pasillos, cuestiones más bien tangibles a cualquier ser humano. Cualquiera puede habitar en una casa grande, cualquiera puede pasar por un pasillo, cualquiera se puede relacionar con un niño y de esa manera generarte un miedo que quizás no imaginabas, pero a la vez es tangible, ¿no? Así que un poco es esa la manera que tiene Silvina de traer el miedo, también sin dejar de pensar que Silvina es argentina, ¿no? Y que quizás el miedo que nos puede generar a nosotros y a nosotras ciertas cosas de la naturaleza argentina lo trae en el cuento. En este caso, por ejemplo, habla de la estatua de San Martín. Entonces cualquier persona, cualquier mortal de nosotros que habite el suelo argentino va a pensar en la estatua de San Martín o en una casa o en una infancia, y se puede ver quizás reflejado en eso y que le genere más miedo que, como decías vos, un monstruo en Monster Inc., ¿no? O en los pueblos de Stephen King, ¿no? Claro. Que mucha idiosincrasia de lo cotidiano de allá, ¿no? Claro, que no es algo que nosotros vivamos todos los días. Es una experiencia muy distinta la vida acá de lo que es allá. Totalmente. ¿Y por qué fue que eligieron este cuento para traer? Y tenemos un par de motivos, en realidad. En principio, cuando con los compañeros empezamos a hablar y a debatir de terror, se nombraba mucho justamente a Stephen King, Edgar Allan Poe, surgió también Mary Shelley, pero todo muy gente de afuera por ahí, queríamos muy traerlo extranjero. Más. Sí. Quería mostrar, claro, traerlo más a la Argentina. Entonces, en principio habíamos nombrado también a Mariana Enríquez, que aparte hoy en día está en auge y escribe unas cosas increíbles, como también nombraba la compañera Use en el bloque anterior. Pero bueno, para poder leer un cuento de Mariana Enríquez es un poco más largo, nos hubiera llevado bastante más tiempo. Y acá la compañera Juli sugirió hacer este cuento de Silvina Ocampo, que justamente lo que nos pareció interesante en un primer momento también es esto que se hablaba de los elementos básicos o fundacionales o los que se suele tener como referentes a la hora de hablar del terror es los monstruos, los espectros, los fantasmas, las casas góticas, etcétera. Y acá, ¿qué pasa, no? Porque no hay monstruos o bichos o cosas raras o espectros. Acá es el mismísimo ser humano y la mismísima tía de la chica la que va y la asesina, básicamente. Entonces nos pareció muy interesante también que, si bien quizás no es un cuento de terror per se, el horror que te genera y cómo te hiela la sangre cuando vas leyendo el cuento, ¿no? Y ustedes, bueno, como futuros profes también está la dimensión de poder una lectura, que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero también hay como herramientas como para interpretar el texto, ¿no? En su estructura, no sé. ¿Qué elementos identifican? Como también para ¿cómo sería un ejercicio de interpretación de un cuento en el aula? No sé, el tema de la trama, el narrador. ¿Qué me pueden contar de eso, de este cuento? Bueno, por ejemplo, al hablar de la figura del narrador, podemos ver cómo al ser un niño o una niña quien está narrando, aparecen un montón de metáforas, de comparaciones como muy poéticas. Por ejemplo, viajaban baúles con ruido de tormenta. Y sin embargo, detrás de esa narración poética hay hechos monstruosos, ¿no? Entonces hay un cruce, hay una tensión entre lo poético y lo que está detrás de eso, que creemos que ahí se genera lo monstruoso también, en esa distancia. También que esté, por ejemplo, siguiendo hablando de la figura del narrador, que esté desde una ventana, restringe un montón la información. Lo que genera un vacío, por ejemplo, podemos pensar qué genera la figura del narrador o la narración misma, un vacío que justamente deja abierto un lugar para que lo llene quien lee, y ahí también surge lo monstruoso, ¿no? Desde la mente de cada persona. Claro, también el cuento es como que te cuenta lo que pasa sin decirlo exactamente, porque lo vemos a través de los ojos de esta otra nena, súper velado, que todos son aureolados, los elementos que ve, que son pies y rodillas y nada más, y nada, se da un poco esto que decía... Como una trama oculta, perdón. Claro, de hecho, un poco lo que decía Aye, esto de y Juli también, el espacio y la imaginación que deja la autora, porque con elementos tan simples como decía, un pie o una rodilla a través de un vidrio, deja que la persona pueda interpretar todo lo que Silvina quiere transmitir, que es esto de la morbosidad en el terror, en hechos que son, como decía, más bien tangibles, pero que te invita a que vos mismo transmitas todo ese morbo y ese terror dentro de tu propia imaginación o, ¿no?, de tu propia interpretación, ¿no? Está buenísimo. Entonces, una invitación también a recuperar a esta autora de tantos cuentos, tantas historias, que es Silvina Ocampo y su vínculo con el terror. Vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos con Hora Libre en el Bar. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel. la gris ciudad por rosas te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer. Mientras manejaba, vio dos veces seguidas a una mujer, o lo que parecía ser una, al costado de la calle con un vestido blanco. Un gran error fue detener el auto y acercarse. «¿Estás bien?», le preguntó la doctora. Entonces el siniestro espíritu volteó y corrió hacia ella. Alrededor de su cuello le colgaba una soga y sus ojos carecían de párpados. López Uriarte decidió huir y se adentró en el bosque, pero lejos de perder al fantasma, allí lo tenía de vuelta, colgado de un árbol, gritando y jadeando frente a ella. Esa criatura alguna vez fue Alba Sunchales, una joven obligada a casarse con un hombre que odiaba. Ese, perfecto. ¿Ese cuento de quién es? Es una historia real. Ok. O sea, lo vio una abogada en La Pampa y se conoce como una leyenda urbana de... de esas zonas. ¿De la zona? De la Pampa, de... No estamos muy seguros. Chingales, bueno, no. Creo no, que era Chingales, algo Chingales. Así. Si sí. Son, no, si no es Chingales, es para disculpar a las personas que posiblemente vivan en un pueblo que se llame familia Chingales. Familia de Macachín, Macachín La Pampa. Algo y bueno, así. Está bien. Bueno, otro tipo de género. Bueno, es el género del terror, pero otro tipo de... Es más creado formar. Por la gente. Cambiamos de grupo. Estamos con Brian, con Florencia, con Federico, con Laura. Y tiene un texto sobre leyendas urbanas, ¿puede ser? Sí, para hacer una breve introducción de qué es una leyenda urbana, les cuento que es un relato que pertenece al folclore de las ciudades. Es más bien una creencia popular, una especie de superstición con elementos inexplicables, sobrenaturales, pero que es presentado como un hecho real. Hay de todo, tragedias y crímenes legendarios, mansiones hechizadas, cementerios con vida nocturna. Algunas leyendas nacen de la interpretación o exageración de eventos que realmente ocurrieron. A veces un malentendido o un rumor sin fundamentos puede evolucionar y convertirse en una leyenda urbana. Suelen ser recurrentes en películas y libros. ¿Y qué pasa cuando la leyenda urbana sale de la literatura? Bueno, primero me parece que lo enriquecedor de la materia es retomar ideas de otros compañeros también y aprender de ellos. Y como decían, no sé, por ejemplo, los compañeros del segundo bloque, José, esto de que el terror solo asusta a veces los monstruos a los niños. Y lo que me parece de la leyenda es que asusta también al adulto. Por ejemplo, mi favorita creo que es la del subte de la línea A, cuando uno pasa por Alberti y Pasco, que se dice que cuando uno se sienta en los vagones puede ver a dos trabajadores que fallecieron en un momento de la construcción. Por eso de un lado no se puede bajar en la estación de la otra. Entonces, como juega un poco con eso, no solo los niños van al subte y se sientan ahí, sino que un adulto puede estar ahí sentado y se puede cruzar con algún trabajador que de hecho es un fantasma. Además, esto es como una leyenda o un comentario colectivo que se va haciendo cada vez más y más grande. Yo, por ejemplo, vengo de la costa y ahí en la ruta 11 siempre se dice que se ve o una mujer de blanco que te pide para que la lleves en el auto, no sé qué, la levantás, pasás. Bueno, yo particularmente vivía en General Lavalle, que es un pueblito que tiene el cementerio ahí al lado de la ruta, y una vez que pasás por el cementerio ya no está más, y eso se fue perpetuando por años y años. Y mito, leyenda. ¿Alguno tuvo algún tipo de experiencia cercana a la leyenda urbana? Yo particularmente. Sí. Acá veo, sí, de Florencia. Muchísimas. Sí. Yo tengo muchísimas. Sí, sí, sí. Pero queríamos primero contarles alguna leyenda urbana. Ah, bueno, para introducirlos un poquito más en el tema. Mi compañera Laura tiene una que es bastante interesante. A ver. Yo traje una muy conocida del barrio Barracas. La de Felicitas Guerrero, esta joven que a los 18 años le arreglaron un matrimonio con Martín Gregorio de Álzaga, de 50 años, con el cual tuvo dos hijos. Los hijos fallecieron, el marido también, y fue una de las viudas más cotizadas, más demandadas. También tenía otros pretendientes, entre ellos estaba Enrique Ocampo y Samuel Sáenz Valiente, que fue con el que se iba a comprometer. Enrique Ocampo no aceptó el rechazo de Felicitas y la mató de un tiro por la espalda. Dicen que quienes quieran casarse pueden dejar un pañuelo atados en la reja, que si al otro día aparece húmedo son las lágrimas de Felicitas y esto es una bendición para el matrimonio. También cuentan que por las noches suenan las campanas, que aparece Felicitas, y que también andan los gatos que están ahí como vigilando, custodiando la iglesia. Qué miedo. Bueno, yo me iba a adentrar a estos contactos del tercer tipo que tuvieron con las leyendas urbanas, pero la verdad que hay un montón de gente que mandó mensajes, así que vamos a saludarlos a sí, ellos, sí. A Dayana Martínez, que saluda a Brian. Ay. A Brian, está Dayana saludándote. Analía Zapata, que dice excelente, Laura Pérez, tu opinión. A Paula Pico, a Norma Zapata, Analía, que dice, vamos Laura. Esa. Sí. La familia. No, bueno, son los oyentes de este programa. Alejandra Villamor y la familia, por supuesto. Grande Ashi, sus intervenciones. A Watashi Natsuki, que no sé qué dice, pero son un par de emojis, así que gracias por tus emojis, Watashi. Gabriel Ponce, a Laura Baistrochi, que también dice hermoso trabajo en equipo. Chole Hetz, Florencia Ramírez, que dice qué hermoso trabajo. A Virginia Frechiaro, vamos Aye también. Seba Floyd, que aplaude y dice, bueno, la verdad que José Porras, bravo compañeros, qué orgullo. Y Alejandra Villamor, que dice felicitaciones a los futuros docentes por el trabajo que están realizando y a su profe por generar esos espacios, así que también un saludo para Maru. Y bueno, la verdad que un montón de mensajes, se ve que los quiere mucha gente, lo cual no es poco, ¿no? Un saludo para todos. Un saludo para todos ellos y todas ellas, gracias por participar ahí en el chat. Y la verdad que, bueno, se nos quedamos sin tiempo. Estuvo muy bueno. Gracias por traer estos temas. A mí me encanta el terror. Así que, bueno, aprendí alguna que otra cosa. Así que ojalá que los oyentes saquen inspiración para acercarse un poco más a la lectura, que es una militancia que vale la pena tener, la verdad, ¿no? Hoy en día, que es tan difícil de desconectarse, ¿no?, de la pantalla. Y de última, si te conectas a la pantalla, que sea un Kindle y que te leas un buen libro. Que sí, ojo con el PDF, que es terrible. Totalmente, pero que siempre vale la pena, ¿no? Tiene un poco más de esfuerzo al principio, pero siempre vale la pena. Queríamos dejar un aviso que a quien le interese cursar la docencia en el Alicia Moró de Justo, las inscripciones empiezan desde el 7 de octubre hasta el día 6 de diciembre del 2024, online por la plataforma Siu Guaraní. Serán bienvenidos. Bueno, todos invitados, todas invitadas a participar y ser profesoras de literatura y profesores de literatura. Debe ser una gran experiencia. Así que, bueno, mucha suerte en sus estudios. Muchas gracias. Ojalá, bueno, por lo que me transmitieron, me parece que van a ser unos grandes profesores y unas grandes profesores. Ahí me compliqué. Pero bueno, nos vamos a ir. Eso fue todo. Gracias a Maru, gracias a nuestro operador. Gracias, chicos, gracias, chicas. Gracias, Leandro. Y bueno, gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo Hora Libre del Barrio, el próximo martes. Adiós. Nos vemos. Chao.